Y ahora ya estamos en comunicación del otro lado de la línea. Estamos con Milciades Peña, miembro de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativa, entidad que agrupa diversos canales comunitarios del país, que en el medio de todo este revuelo con y el escándalo de las filtraciones del Lago Escondido, uno de los que estaba implicado, los que está implicado en este en esta movida es Pablo Caiciels, el juez federal, que tiene que resolver, está a cargo de resolver un litigio entre el Grupo Clarín, justamente, y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, CONTA. Así que para ver qué significa, ¿no?, todo esto y estas relaciones que ya medio las sabíamos pero que quedan explícitas, del otro lado lo tenemos a Milciades para hacerles algunas preguntas. Buenos días, Milciades, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Compañeros y compañeras ahí en la radio, en mi ciudad. Bueno, nosotros está muy especial, digo, mi ciudad, porque yo nací ahí en La Plata, así que ahí va. Yo no sé, ahí están, no sé si me están escuchando, estoy en un lugar tratando de llegar a tener señal, a ver ahí si me escuchan. Te escuchamos un poco roto, pero te escuchamos. Bueno, será por el fallo de ayer, vaya bueno. A saber. A mí se me corta un poquito, por eso no sé cómo estamos saliendo. Vamos bien. Cualquier cosa te avisamos. Bueno, les decía, nosotros desde la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, desde CONTA, nos quedamos muy impactados y venimos a ratificar con lo que fue la información esta de este viaje obsceno, promiscuo, entre cuatro jueces federales, fiscales, funcionarios del gobierno de La Reta, bueno, todo lo que ha trascendido. Nos encontramos que entre esos jueces federales se encontraba ni más ni menos que Pablo Caiciels. Pablo Caiciels es el juez que tiene la responsabilidad de fallar en algún reclamo viejo que venimos haciendo nosotros, encabezado por Barricada TV, que es ni más ni menos que el Grupo Clarín cumpla con la ley. Esa ley de medios de la democracia que planteaba que los canales de televisión que obtuvieran su licencia a través de un concurso, como es el caso de Barricada TV, de Urbana TV, que es el canal que yo dirijo, o Comarca, todos los canales del país que obtengan su licencia, tienen no solo la posibilidad de transmitir a través de la televisión digital abierta, sino que deben ser, esto es lo que dice la ley, deben ser transportados por las cableoperadoras de cada una de las zonas a donde están de influencia de estos canales, lo que la licencia le permite difundir. Bueno, nosotros estamos en una vieja pelea con el Grupo Clarín, que por supuesto no cumple con eso, ni Clarín ni Telecentro, ¿no?, que a la hora de los negocios es exactamente lo mismo. De ahí la demanda que ya lleva varios años contra la empresa, y resulta que el juez que atiende en esta causa es Pablo Caiciels. ¿Y qué hace Pablo Caiciels, el viajante convidado por los CEOs del Grupo Clarín a Lago Escondido, esa porción de la patria que ha sido apropiada por el magnate Lewis, amigo de Macri? ¿Qué es lo que hace Pablo Caiciels? Cajonea sistemáticamente todos y cada uno de los pedidos que en la causa presenta Barricada, para pidiendo medidas de prueba, haciendo diversas peticiones, no le da lugar a ninguna. Sí, por supuesto, le da lugar a todas las chicanas que pueda presentar el Grupo Clarín. Lo concreto es que el Grupo Clarín comenzó esta historia usurpando la frecuencia que nos había sido otorgada a los canales de televisión. Cuando nosotros concursamos por una frecuencia, estaba intrusada, uso la misma terminología que utilizan ellos, ¿viste?, cuando hablan de los sectores populares que tienen que ir y estar en un terreno porque no tienen dónde vivir, entonces lo dicen ocupas, intruso. Bueno, eso fue lo que hizo el Grupo Clarín, intrusando la frecuencia que el Estado Nacional nos había otorgado mediante un concurso a nosotros. Tanto fue el escándalo que tuvieron que mudarnos a nosotros a otra frecuencia, porque Clarín no se movía, y no de una, sino de cuatro. Aunque le corresponde una sola frecuencia, se quedó con cuatro, porque ese es el poder gigantesco que tiene. Y uno dice, bueno, con todas estas cosas, estos datos por los cuales venimos batallando, cuando se lo encuentra a Caiciels, en esa reunión, rodeado de los otros jueces, de los funcionarios de Clarín, aceptando las dádivas, bueno, está claro, ¿no? Digamos, el rey está desnudo, y nosotros lo que estamos pidiendo en una presentación judicial es el apartamiento, la recusación al juez Caiciel por estos actos absolutamente inaceptables. Bajo ningún punto de vista podemos tolerar que el juez Caiciel siga entendiendo la causa luego de haber sido de vacaciones, haya recibido una dádiva o no haya recibido una dádiva. Más allá de eso, no vamos a aceptar que entiendan nuestra causa el hombre que se va de vacaciones con las personas de las cuales estamos querellando, ¿no? Milciades, claramente hay una... Es histórica, digo, la relación entre los magistrados y los grupos concentrados de poder, sean dentro de los medios en este caso, pero de otros grupos concentrados de poder. También, ¿cuáles serían, digamos, cuál es el organismo que, si el litigio no avanza, digamos, si sigue ocupando Clarín en este caso las cuatro frecuencias, ¿qué organismo estatal tendría que salir a intervenir y qué es lo que ha hecho también en estos años? No, en estos años lo que pasó, el organismo es el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, antes ASCA, ahora ENACOM desde hace unos años, que la resolución que tuvo luego que Clarín usurpara nuestra frecuencia fue mediar, trasladándonos, dándonos otra ubicación en las frecuencias a nosotros. Ahora, quien tiene que entender y hacer que el Grupo Clarín cumpla con lo que la ley dice, que es subirnos, transportar a nuestras señales en las cables, a través de las cables operadoras, es el Poder Judicial. O sea, eso tendría que haber sucedido de manera natural. Bueno, no sucede, porque Clarín se niega. Del mismo modo que tenemos otros de los integrantes de la Coordinadora de Televisoras Alternativas, estoy hablando del caso del canal Pares de Luján, que se ve impedido de transmitir los partidos de fútbol como los transmitió toda la vida de los equipos de su zona, porque los derechos los tiene en torneos de competencia. Entonces ni siquiera lo dejan ingresar a las canchas con una cámara, aun cuando torneos de competencia no transmite esos partidos. Eso también está judicializado. El canal Pares tiene respaldos múltiples del Consejo Deliberante de Luján, bueno, en fin, y le asiste la ley, le asiste el derecho, pero el poder de torneos, el poder del Grupo Clarín es tan omnímodo que son batallas gigantescas, pero no quiero que de todo lo que estoy diciendo se interprete que nos gana la impotencia, para nada. Nosotros seguimos peleando, dando esa batalla que es central, porque nos asiste el derecho. Aunque el Poder Judicial esté cooptado por estos personeros al servicio del sector del privilegio, nosotros vamos a seguir dando la pelea. ¿Milciades? Ahí lo... que ver con el espacio judicial. Ahí estamos teniendo algunos problemas con la conexión. Ahí los escucho bien. Ahí va. No, decís, justo se cortó. Decías, obviamente no caen en la resignación de por el tamaño. Absolutamente. Y es algo que tenemos que tomar, que tenemos que hacer todos los ciudadanos de este país. En nuestro caso, vamos a seguir presentando la batalla en el sistema judicial, porque es lo que corresponde, mientras damos la batalla todos los días, desde hace mucho tiempo, que es la batalla central, que es la batalla por la construcción del sentido. Nosotros, los nuestros son medios de comunicación populares, alternativos, alternativos, comunitarios, de cercanía, y ahí es donde hay que dar la batalla central contra estos oscuros, nefastos personajes que están expandidos dentro de lo que es el partido judicial y de lo que son los grandes medios de comunicación. Por supuesto, para que esta batalla sea efectiva no alcanza solo con la voluntad de todos y todas, de cada una de nosotras y de nosotros, sino que se requiere de un Estado que se ponga a hacer lo que tiene que hacer, que es respaldar a los medios populares, a los medios alternativos, comunitarios, para lograr construir una comunicación diferente. Lograr construir una comunicación diferente no es solo dar la pelea contra los grupos monopólicos, es dar la batalla cuando ellos cometen ilegalidades, irregularidades, pero además se trata de construir otro tipo de comunicación. Y para eso el Estado tiene que hacer una apuesta muy fuerte, respaldando a los medios populares, a los medios alternativos. Milciades, con ahora esto que se hace evidente, ¿no? El partido judicial operando, esta reunión en lo de Lewis, como que ya no... antes podía hacer algo que, bueno, había que salir a desenmascararse, desenmascara solo, y en esta búsqueda de construcción de sentido, ¿vos crees que se puede haber un avance en que sea corrido, en este caso Pablo Caicedo, de este litigio, de que puedan llegar a ser enjuiciados los magistrados que están involucrados en esta situación? Mira, son situaciones distintas. Lo de Pablo Caicedo, cualquier persona de bien ya se hubiera excusado y se hubiera retirado de la causa, lo hubiera hecho de antemano. No estamos hablando de personas de bien, no estamos hablando de personas de bien. Pero es tan grosero, tan grotesco, tan obsceno lo que ha hecho este personaje que yo soy optimista en cuanto a que la Cámara, donde se ha presentado este recurso, proceda a apartarlo, que acepte la recusación. Él mismo debería aceptar la recusación. Es muy, muy, muy inaceptable lo que ha hecho. Y muy, muy expuesto ha quedado con esto de viajar. Más allá, insisto, con lo que te decía hace unos minutos, haya recibido una dádiva o no. Estamos hablando de un juez que entiende una causa entre dos actores y el juez tiene que ser imparcial. Entonces no se puede ir de vacaciones, aunque se pague todo, aunque no puede tener esa promiscuidad con una de las partes en un litigio. Eso ha quedado claramente demostrado, haya habido o no haya habido delito en ese viaje. ¿Sí? Quiero separarlo el tema. Ahora, dicho esto, está claro que todos estos sujetos impresentables que tienen colonizado el Poder Judicial junto con los funcionarios del gobierno de la ciudad, ¿no? Ni más ni menos que el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires amenazando a funcionarios, o sea, todo eso que debería recibir un castigo fuerte. Al menos en principio, lo que corresponde a una investigación seria en el marco judicial y después de encontrarse las pruebas, tener una condena firme, todo eso se podrá hacer realidad el día en que, vuelvo al concepto anterior, nosotros logremos ganar la batalla por la construcción de sentido, que hasta el momento está inclinada hacia un lado, que es el lado que construyeron los grupos hegemónicos. Nuestra responsabilidad es trabajar en ese sentido, en aportar pruebas, aportar una mirada distinta, análisis diferentes, apostar a la pluralidad de voces, construir organización colectiva, construir movilización en la sociedad. Y bueno, con ese panorama tendremos chance de sacarnos de encima algo que es determinante para la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos, porque no es que el accionar de estos jueces en cada una de estas medidas que toman no tiene incidencia en lo que te pasa a vos cuando vas a comprar un producto o tenés que consumir un servicio. No, los tipos deciden en todas y cada una de las cosas. Entonces, la pelea hay que dárselas en todas y en cada una de las cosas, todas y cada una de las batallas. Se creen muy impunes, tienen un poder realmente gigantesco, pero yo recuerdo siempre aquella frase que alguien pronunció en la historia argentina, que es que cuando los pueblos pierden la paciencia, hacen tronar el escarmiento. Y sigo confiando firmemente, férreamente, en que eso así sucederá. Milciades, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos obviamente ahí atentes a cómo se vaya resolviendo esto y acompañando el proceso de Conta y de Barricada TV en particular también. Muchas gracias, un gran abrazo, compañeras y compañeros, que tengan un lindo día. Un abrazo.